ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Sigue las retransmisiones al sur de la ciudad monstruo por la que huelga radio en el 102.9 del FM. En Radio Zapote, en el 102.1 del FM. En el oriente de la ciudad, por la voz de Villarradio, en el 91.7 del FM. En Oaxaca de Magón, a través de Radio Totopo, en el 102.5 del FM. En Chiapas, por Radio Botán Zapata, en el 89.1 del FM. En el estado de Guerrero, por Radios Voces, nuestra voz de todos, desde la normal de Ayotzinapa, por el 90.1 del FM. Y por Libertad Radio, en el 92.7 del FM desde Petaquillas. Y por último, desde Panamá, en www.radiotemblor.org. Voces Ecológicas, Panamá. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bueno. ¿Sí? Sí. A ver, ya estamos al aire. Y bueno, pues los saludamos en este día 13 de octubre, viernes 13. Bueno, pues le deseamos buena suerte a De Brujas. Bueno, les tenemos preparada esta columna, bueno, este noticiero. Y bueno, pues en esta ocasión les tenemos preparado el siguiente cóctel informativo. Tenemos desde la columna mañanera alerta a la comunidad otomí. Esta población que está en un campamento debido al sismo, ¿no? Porque sufrieron daños en su edificio y están afuera del edificio, ahí en la colonia Juárez, y bueno, pues están siendo hostigados ya no por los vecinos, sino por las autoridades que amenazan con un desalojo. Tenemos desde la sección de Rompiendo Fronteras, desde Panamá, sociedad civil exige medidas de protección a las y los defensores. Esta nota es de Radio Temblor. Desde Puerto Rico, tenemos una colonia, llámenla como quieran. Bueno, pues esto es un texto de Mumia Buyamal. Y bueno, pues este texto nos habla de la de este desastre que está ocurriendo allá en Puerto Rico y bueno, y el cinismo de este gobernante estadounidense Donald Trump. Tenemos desde Guatemala Juan Cal Suram, pescador artesanal, detenido por proteger el lago Izabal. Esto es de nuestros compañeros de Prensa Comunitaria. Tenemos otra nota también de Prensa Comunitaria, el paro nacional del 20 de septiembre, más, bueno, 20S, más allá del kilómetro cero. Y bueno, pues estas son las notas internacionales. Desde la sección Ombligo del Monstruo les compartiremos una nota desde Oaxaca que se titula Asamblea de Pueblos de San Diego del Mar denuncian irregularidades de la SEDATU. Recordemos que en aquella zona del Istmo, en San Dionisio del Mar, la SEDATU junto con la CFE quieren implantar megaproyectos. También acá en la Ciudad Monstruo, la nota acerca de la comunidad otomí, que vamos a pasar ahí varias cosas bastante importantes de compartir acerca, pues, de la discriminación que viven los compañeros y las compañeras otomís por parte de las autoridades y por parte de los vecinos. También desde la Ciudad Monstruo, mexicanos comparten política xenofóbica y discriminación de Trump. Esto desde Desinformémonos. Y para terminar esta sección desde el ombligo del monstruo, compartiremos una nota que se titula Mexicanos... Ah, bueno, es esta nota. Es esta nota, justamente. Vamos a dar inicio. Y bueno, también una nota más en nuestra sección de desde el ombligo del monstruo. Y esta es de la represión de en Coxkiwi y El Espinal, allá en el norte de Veracruz. Esta dura represión ocurrió esta semana. Y bueno, pues también tenemos denuncias, tenemos audios que vamos a compartir con ustedes en unos momentos. Noticias de abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan Resistencia. De mañanera. Bueno, la denuncia es la siguiente. Comunidad Otomí, denuncia pública. Grave. La comunidad enfrenta una decisión de gobierno que atenta con los más elementales derechos humanos. Denunciamos que Ricardo Monreal Ávila, mal gobierno de la delegación Cuauhtémoc, que según él, atendiendo a la demanda ciudadana de 200 vecinos de la colonia Juárez, ha solicitado mediante oficio a Miguel Ángel Mancera su intervención inmediata en la calle Roma 18, colonia Juárez, después de los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre, puedan ser reubicados en los albergues de la Ciudad de México. Monreal señala que perjudica la circulación vehicular y peatonal, asimismo perjudica a los establecimientos aledaños. Esta decisión gubernamental se suma a la campaña de discriminación, racismo y exclusión que los vecinos, no todos, han generado en las redes sociales en contra de la comunidad otomí residente en la Ciudad de México. Es importante señalar que el inmueble de referencia salió afectado por los sismos y se dictaminó de alto riesgo estructural y por consecuencia se clasificó en rojo para su inmediata demolición. Ante esta situación del mal gobierno delegacional de Monreal, alertamos una vez más ante actos de discriminación y racismo en contra de la comunidad indígena otomí. Responsabilizamos a Monreal y a Miguel Ángel Mancera de cualquier acto de represión, despojo y desprecio y del inminente desalojo y evidente discriminación y racismo en contra de la comunidad otomí ubicada en Roma 18, Colonia Juárez. Convocamos a los colectivos, organizaciones y ciudadanos que luchen contra el abuso de autoridad, para levantar campamentos de apoyo y solidaridad en el campamento de la comunidad indígena Otomí. Exigimos a Miguel Ángel Mancera un programa emergente para la vivienda en alto riesgo estructural, es decir, exigimos la expropiación de inmuebles catalogados en rojo con carácter de utilidad pública y en beneficio de sus ocupantes. Monreal, no nos vamos a mover hasta no tener una respuesta a nuestras demandas. Zapata vive, la lucha sigue. Nunca más un México sin nuestros pueblos y comunidades indígenas. Bueno, pues esta es la denuncia que compartimos con ustedes de esta comunidad que está siendo amenazada por el gobierno, ¿no? Y argumentando pues esta absurda tranquilidad, ¿no? Esta vialidad que ellos reclaman o que ellos según quieren velar o pretenden velar cuando pues a menos de un mes que ocurrió este sismo, esta desgracia para muchos, pues ahorita están actuando con la misma represión, con la misma dureza, ¿no? Que en situaciones normales para ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, estemos alertas y bueno, pues también tener muy claro que esta situación tiene mucho que ver con el racismo de nuestros gobernantes, ¿no? Que hemos visto y que se ha evidenciado últimamente, bueno, que lo sabemos, ¿no? Sabemos qué tan racistas son en cualquier momento. Y bueno, pues sobre todo por eso, pues estemos muy al pendientes y acompañemos a nuestros compañeros otomís. Y bueno, pues también la demanda es que, pues, hablen claro, ¿no? Que sea mucho más transparente esta situación de las viviendas, esta situación del apoyo a estas necesidades ciudadanas, ¿no? También es muy importante que pues tengan una certeza sobre sus inmuebles, ¿no? Tanto la comunidad otomí como todas las personas que han sido afectadas por este sismo, ¿no? Que desgraciadamente a estas alturas vemos que viven con la incertidumbre. Bueno, pues ahí pues les dejamos esta nota y vámonos con una canción que se titula Urosha María Tzik Ashti Dani. Bueno, agradecemos que nos sigan escuchando. Les recordamos que este es Noticias de Abajo ML en su versión 13 de octubre del 2017. Vamos a empezar con las notas internacionales, en esa sección que es Rompiendo Fronteras. Como primera nota les compartiremos algo desde Radio Temblor que se titula Panamá, sociedad civil exige medidas de protección a los y las defensores. El pasado 4 de octubre, en la sede principal de la Defensoría del Pueblo de Panamá, se llevó a cabo la reunión con el fin de unificar entre sociedad civil y esta entidad el reporte de los avances en el seguimiento ampliado que se realiza en materia de protección a los defensores de derechos humanos. para la participación de este país en el 165 periodo de sesiones el próximo 23 de octubre en Montevideo, Uruguay, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El tema sigue siendo la criminalización de la protesta y el acoso jurídico de defensores en complicidad de las autoridades y agentes de la autoridad de distintas formas de violencia. El defensor del pueblo, Alfredo Castillo Hoyos, explicó que en este periodo se recibieron distintas quejas de todos los sectores respecto al poco eficaz que ha sido el Ejecutivo en sus compromisos con la sociedad civil, porque para ellos se requiere la presencia sostenida y voluntaria de los actores encargados de crear el contexto en que eso se pueda desarrollar, incluyendo la Procuraduría Nacional, que debe participar. Lo que hay que enfatizar, dice la sociedad civil, es que hay respuesta para mitigar el acoso, los ataques o detener las demandas que enfrentan los y las defensoras de derechos humanos, y se llegó a la conclusión que el Estado se ha salvado de tener casos en su contra, porque responde a las audiencias temáticas y se compromete a dar seguimiento, pero el seguimiento no se cumple y eso no puede continuar, porque es lo que sostiene el atacante y revictimiza a las y los defensores víctimas de estos delitos. El sistema general de cumplimiento es ignorante. No se garantiza la libertad de asociación con la nueva ley y hay que revisarla. Pero además, tampoco han sido abordados estándares y medidas de protección a las y los defensores. La suma, como prueba suficiente, debe ser comprendida. Las personas están sufriendo presiones tan fuertes que sin los mecanismos de protección se pone en juego el activismo en general y no está circunscrito a lo ambiental. Sociedad civil afirma que tiene la capacidad técnica para producir tanto la ley como el protocolo y por lo tanto debemos sentarnos y trabajar sobre un cronograma de actividades que nos llevan a concretar a corto, mediano y largo plazo los objetivos. El desafío es enorme y se trabajará durante esta semana para afinar los documentos. La meta es lidiar acciones mancomunadas para atender y reparar íntegramente a las víctimas que sufren estos daños. Pues así las cosas allá en Panamá con respecto a los derechos de las y los defensores de derechos humanos, que son atacados desafortunadamente no solo en Panamá, sino en toda la América Latina y podríamos decir que en todo el mundo, y que el Estado, lejos de garantizar un trabajo bien hecho, un trabajo constante de los defensores y las defensoras de derechos humanos, los criminaliza. Vamos a otra nota. Bueno, pues nuestra siguiente nota es de Guatemala y se titula Juan Carl Suram, pescador artesanal detenido por proteger el lado de Izabal, por Nelson Rivera y Gerson Morales. El 11 de octubre, en el Estor Izabal, a las 14:30 horas, fue detenido de forma arbitraria el comunitario José Eduardo Cal Suram Maya Quechi, de 39 años de edad. Él forma parte de la gremial de pescadores artesanales y ha sostenido una lucha en defensa del lago de Izabal. Él también es barbero y se encontraba trabajando en esto cuando fue detenido. Quienes ingresaron a la barbería para detenerlo iban vestidos de civil y no llevaban una orden de aprehensión. Testigos vieron afuera del local una radiopatrulla de la Policía Nacional Civil, PNC. Su familia y vecinos están preocupados porque no saben a dónde se lo llevaron. En el mes de agosto, Juan Cal Suram fue acusado por el representante legal de la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel, CGN. El juez Edgar Aníbal Arteaga López emitió una orden de aprehensión en contra de Juan Cal Suram, junto a otros miembros de la gremial de pescadores artesanales, como una forma de judicializar su lucha. También la empresa acusó a dos periodistas de El Estor por informar, documentar e investigar el tema de la contaminación del lago y la movilización de la población en contra de la minería. Los periodistas y pescadores artesanales fueron acusados por los delitos de amenazas, instigación a delinquir, asociación ilícita, reuniones y manifestaciones ilícitas, daños y detenciones ilegales. El expediente judicial del juzgado Bueno, eso es lo que dice, ¿no?, el expediente. Los abogados del Buffet de Derechos Humanos están presentes en el Estor y solicitarán a la PNC le den información del lugar exacto al que fue trasladado Juan Cal Suram esta tarde y los motivos de su detención. Y bueno, pues a todas luces esta es una desaparición, ¿no? O sea, al momento pues no se sabe de este compañero y se sabe que fueron las autoridades, ¿no? Entonces ellos tienen una responsabilidad muy importante, tienen una responsabilidad directa sobre el paradero y la situación de este compañero comunitario. Y bueno, pues pedimos, también exigimos que dejen de criminalizar, que dejen de perseguir a los defensores de los recursos naturales del planeta. Vámonos a otra nota. Bueno, continuamos en esta sección Rompiendo Fronteras. Vamos a compartir una nota de Panamá. Bueno, de hecho es una redacción de Mumia Bujamal. No, esa la vamos a pasar despuesito. Vamos ahora a continuar con una nota de Guatemala que nos lleva o nos mantiene, digamos, en este país. Esta nota la recogemos desde Prensa Comunitaria y se titula El paro nacional del 20S más allá del kilómetro cero. Después de más de 2 años de las últimas movilizaciones nacionales en la plaza en contra de la corrupción e impunidad, el 20 de septiembre del 2017 fue un día histórico de nuevo. En todo el país la gente se autoconvocó para salir a los parques, a las plazas, a las carreteras y en tronques. El paro nacional los convocó a todos. Todo para expresar el repudio hacia la clase política, los diputados, el presidente y funcionarios corruptos que se han enriquecido descaradamente desde el Estado. Decenas de organizaciones comunitarias, campesinos, estudiantes, grupos y asociaciones de vecinos, la misma Universidad de San Carlos y organizaciones sociales como el Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, la Asociación de Estudiantes Universitarios, AEU, la Marcha Social y Popular también se sumaron. La exigencia fundamental de todas estas personas agrupadas y organizadas es la renuncia de Jimmy Morales como presidente de la República y de los 158 diputados del Congreso de la República. También se demandó la reforma de la ley electoral y los partidos políticos, y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en cada departamento. Fueron señalados con nombres y apellidos los diputados y diputadas como representantes del Pacto de Corruptos. ¿En dónde fueron las manifestaciones? Como Prensa Comunitaria, a lo largo de 20 horas ininterrumpidas estuvimos registrando las distintas movilizaciones que se dieron a nivel nacional e internacional a raíz de la convocatoria para el paro nacional del día 20 de septiembre. Nuestro equipo de corresponsales estuvo presente y desarrolló un trabajo desde diversos lugares del país: Huehuetenango, Quetzaltenango, Totonicapán, Petén, Izabal, Alta Verapaz y Guatemala. A partir de esta información y utilizando la plataforma de la UMAP con código abierto, realizamos este mapa del paro nacional. A lo que se refiere esta nota es de que en el portal prensacomunitaria.org/elparonacional20s podemos observar el mapa gráfico de todos los lugares en el país de Guatemala donde se realizaron manifestaciones abiertas en contra de pues la clase política de ese país. Mismas manifestaciones que ojalá acá en México se sigan llevando a cabo como han sucedido en anteriores momentos. Los migrantes guatemaltecos y residentes en países como Rusia, Francia, Suiza, Suecia, Turquía, Argentina, Perú, México, Canadá y los Estados Unidos se sumaron a distintas acciones, desde movilizarse a las embajadas en estos países para sumarse al paro nacional hasta enviar sus muestras de apoyo y solidaridad con quienes desde la medianoche del 19 de septiembre comenzaban a movilizarse. En la ciudad de Nueva York, el 19 de septiembre se realizó una protesta frente a la sede de las Naciones Unidas para rechazar la visita de Jimmy Morales. En Guatemala, los parques centrales de más de 90 municipios ubicados en los 22 departamentos de la República fueron ocupados por la gente. Los departamentos que más acciones se registraron durante el paro nacional fueron Guatemala, Alta Verapaz, Solola, Quetzaltenango, Quiché, Petén, Totonicapán, Chimaltenango. Luego, estos departamentos con 5 o menos acciones: Huehuetenango, Santa Rosa, Baja Verapaz, Chiquimula, Escuintla, San Marcos, Izabal y Suchipeques. El Progreso, Jalapa, Jutiapa, Zacatepec y Zacapa, con dos movilizaciones, y finalmente Retaluleu con una. Aclaramos que las acciones tuvieron un carácter multitudinario en su mayoría. Las comunidades comenzaron a movilizarse desde las 3 y 4 de la madrugada del 20S. En los casos en los que viajaron a la ciudad capital, salieron desde la medianoche del 19 de septiembre hacia la ciudad capital o a puntos clave de concentración. En varios puntos departamentales fueron convocados a concentrarse desde las 6 de la mañana para caminar hacia las plazas o lugares como Cuatro Caminos sobre la carretera interamericana. En la mayoría de los lugares, la gente realizó marchas desde distintos puntos hacia las plazas, en las cabeceras departamentales o municipales, los comercios cerraron sus locales, luego en las plazas realizaron concentraciones, en otros la gente llenó directamente la plaza, también hubieron concentraciones en las carreteras como el Stol Izabal, Asunción Mitla en Jutiapa, Cabrián, Cojalá, Huitán, que se reunieron en la aldea La Emboscada, la rotonda de tribunales y la salida a Almolonga de Quetzaltenango. Cuatro caminos con los 8 municipios de Totonicapán o Cocales en Suchitepec. También hubo concentración en Las Trampas, Santa María y Los Encuentros sobre la carretera interamericana, a la altura de Sosola. En Chiquimula, frente a la Universidad de San Carlos, sobre la carretera Casilla-Santa Rosa. En muchos de los departamentos, los comercios, establecimientos educativos y universidades publicaron anuncios sumándose al paro nacional, y así el 20 de septiembre cerraron actividades permitiendo que más gente se sumara a las movilizaciones. Pues aquí el reporte de la movilización del paro nacional en Guatemala este 20 de septiembre pasado, y como podemos ver, sin lugar a dudas ha sido un paro bastante, bastante grande, con una movilización social que refleja justamente el hartazgo que tienen los habitantes de Guatemala, los ciudadanos, las ciudadanas de Guatemala, con respecto a la clase política y los niveles de corrupción que tiene este país. Con esto damos cierre a esta sección. Vamos a escuchar un audio. Vamos a escuchar un audio que nos habla acerca de... Bueno, estamos descargando el audio. Continuamos aquí en este Noticias de Abajo ML. Rompiendo Fronteras de Noticias Internacionales, y pues compartimos ahorita un artículo escrito por Mumia Abu Jamal, que publica el portal Amigos de Mumia MX, y se titula Puerto Rico, una colonia, llámenla como quieran. En su segundo viaje a las Antillas, Cristóbal Colón llegó a Boriquén, ahora llamado Puerto Rico, donde vivían uno de los pueblos indígenas arahuacos, los Taínos. Colón atracó en noviembre de 1493 y con él llegó la potencia y avaricia del Imperio Español. Durante 4 siglos, España llevó explotación imperial, esclavitud, represión y muerte a los pueblos originarios, y en su lugar se impuso una población compuesta de colonos del sur de Europa, de España y de lo que queda de los indígenas y africanos secuestrados. Después de que Estados Unidos obligó la salida de una España debilitada de Cuba, también se apoderó de Puerto Rico. Desde aquella toma de poder en 1898, Puerto Rico ha sido una propiedad estadounidense que existe bajo el control del gobierno ajeno. Ustedes saben que los puertorriqueños no pueden votar por el presidente de aquel país, que los que viven en la isla no pueden votar en las elecciones generales de Estados Unidos, pero pelean en todas sus guerras y mueren en todos los conflictos. Cuando las empresas estadounidenses hacen negocios en Puerto Rico, son exentas de pagar impuestos, dinero que podría asistir a la isla para mejorar la salud y la educación. Cuando la alcaldesa de San Juan se atrevió a quejarse sobre la lenta respuesta de Estados Unidos a los daños ocasionados en la isla por la furia de la naturaleza, el huracán María, el idiota que ocupa la presidencia llamó a los puertorriqueños ingratos. Ingratos.

comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira. Continuamos con esta transmisión de Noticias de Abajo ML. Ahora vamos a entrar a temas nacionales, noticias nacionales desde su sección Desde el Ombligo del Monstruo. Y como primera nota vamos a compartir algo que los compañeros y las compañeras de Somos el Medio a su vez nos comparten. Se titula Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar denuncia irregularidades de la SEDATU. La Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar, comunidad indígena y Cox del Istmo de Tehuantepec denunció en conferencia de prensa su tristeza e indignación por los atropellos y arbitrariedades realizadas por el gobierno municipal, estatal y federal durante la entrega de folios a familias que perdieron sus viviendas tras el pasado sismo del 7 de septiembre y el apoyo condicionado por las autoridades. Los representantes de la Asamblea del Pueblo de San Dionisio del Mar explicaron que el sismo que azotó a la zona fue usado como carnada y una gran oportunidad de vivales para atraer y almacenar beneficios para el poder oficial. A la raíz de esta desgracia del día 7, 19 y 23 de septiembre, el gobierno municipal, estatal y federal no se conmueve ante el escenario y hace de las suyas para ganar terreno contra la parte más vulnerable de toda su población, denunció la asamblea. Los pueblos dieron a conocer que debido a las irregularidades por parte del personal de la SEDATU y de la CDI, vinculados con representantes priistas como Teresa de Jesús, Jorge Bustamante, administrador priista enviado por el Congreso Estatal para fragmentar la lucha social de San Dionisio del Mar, ha decidido crear un consejo para la reconstrucción de San Dionisio del Mar que realizará un levantamiento y cuantificación de daños. La decisión anterior fue tomada debido a las irregularidades que han registrado con respecto a los folios asignados a diferentes viviendas. La reasignación de las viviendas ya foliadas han cambiado en una segunda etapa y hasta una cuarta visita. A muchas de ellas se les canceló su demolición cambiando su estado de pérdida total a parcial o viceversa, con beneficios muy claros para los simpatizantes de la corriente del poder, denunciaron. Algunas de las irregularidades que han encontrado es la de los formatos con leyenda de la SEDATU, en donde solo aparecen nombres y folios de los beneficiarios sin ningún otro dato, referencia de geoposición, sello de garantía ni de seguridad alguna, lo que lo vuelve negociable y transferible, o cheque simple a cambio. Hemos visto casos con una sola vivienda, pero con folios múltiples, para beneficiar a más de dos integrantes de la familia por el solo hecho de ser simpatizantes de la corriente priista. Debido a esto, la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar exigieron a la CDI y a la SEDATU que entregue la lista de beneficiarios de las viviendas dañadas para cruzar la información, ya que de los casi 2.000 solo se ingresaron para la cabecera 953. Pues este dato bastante interesante, bastante importante de denunciar, de cómo estas organizaciones del gobierno, la SEDATU y la CDI, manipulan la información para beneficiar a unos cuantos que claramente son allegados o allegadas a estas prácticas políticas priistas. Continuamos con esta sección desde el Ombligo del Monstruo, vamos a compartir otra nota. Thank you. nota es también de Desinformémonos y se titula así: Gobierno intimidó y llamó a declarar a joven que denunció robo de despensas en Oaxaca. Dos días después de que expresó su inconformidad con la distribución de las despensas en Asunción, Ixtaltepec, Oaxaca, las autoridades del ayuntamiento enviaron un citatorio a la menor Iris para que declarara en las instalaciones de la sindicatura municipal y así tratar un asunto a través de la conciliación, lo que fue considerado como un acto de intimidación y una violación al derecho de la libertad de expresión. Vaya hambre de esa señora, ya es hora de que le den su estate quieto, escribió la joven en sus redes sociales el pasado 4 de octubre para acusar que la síndica Laura Guzmán Cruz distribuyó irregularmente las despensas destinadas a los afectados por el sismo del 7 de septiembre. El Foro Oaxaqueño de la Niñez, junto con organizaciones defensoras de los derechos de los niños, exigieron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para garantizar la protección de Iris. Nos parece deleznable que se intimide a Iris y se violente su derecho legítimo a expresar o comunicar públicamente su preocupación e impresiones acerca de lo que está ocurriendo en el municipio del cual es originaria, atentando no solo contra sus derechos, sino también inhibiendo su capacidad crítica y su valor civil, expresaron. Además, pidieron que las autoridades del Ayuntamiento de Asunción Ixtaltepec cesen cualquier acto de hostigamiento, intimidación que atente contra la integridad de la joven de 14 años. Bueno, pues así de graves están las cosas acá sobre la libertad de expresión en este país, ¿no? Recordando pues que ahorita se vive una severa crisis humanitaria que tiene que ver pues con gente que ha perdido sus viviendas, su forma de trabajo y bueno, y la crisis de libertad de expresión y de derechos humanos que hemos vivido aquí en México desde hace pues ya un ratito. Vámonos a otra nota. Ahora vamos a compartir una nota desde Desinformémonos, que se titula Gobierno mexicano comparte política xenofóbica y discriminatoria de Trump. Esto que realmente no es nuevo, es decir, que estas prácticas xenofóbicas y discriminatorias, el gobierno mexicano se ha caracterizado por emprender, digamos, hasta campañas xenofóbicas. Pero bueno, policías mexicanas recaudaron 1,000 millones de pesos en 2016 por extorsión a migrantes en México, acusan. Entre 2001 y 2016, las solicitudes de refugio centroamericanos incrementaron 658%, cifra de niños separados de sus padres sube a 142% con la actual política estadounidense. El gobierno mexicano comparte la misma visión xenofóbica y discriminatoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es decir, una política migratoria diseñada para defenderse de enemigos con la que se ha declarado la guerra a personas inocentes que solo buscan la protección e integración en un nuevo contexto nacional. Esta política tiene un responsable y es el Estado mexicano, acusó a Arturo González, director de la red Servicios Jesuita a Migrantes y Servicio Jesuita a Refugiados. Durante el sexto encuentro Ellas y Ellos Tienen la Palabra, un diálogo entre defensoras y defensores de las personas migrantes realizado en la Universidad Iberoamericana, González afirmó que México ha construido muros que han causado mucho dolor y sufrimiento a miles de centroamericanos que pasan por nuestro país, lo que refleja la misma política de Estados Unidos. Estos muros confirman tres cosas de las políticas migratorias. En primer lugar, una política diseñada bajo una perspectiva de seguridad en las fronteras de presión de Estados Unidos, lo cual ha llevado a militarizar todo México. Segunda, una estrategia de persecución, violencia y miedo con mecanismos disuasivos y perversos contra los migrantes y sus familias. Además, habla de una política migratoria de desprecio o indiferencia hacia el sufrimiento de personas migrantes y refugiadas, así como de defensoras y defensores, detalló. Además, denunció que en 2016 las policías mexicanas recaudaron alrededor de 1,000 millones de pesos por extorsión a migrantes, pues por cada migrante que detienen cobran alrededor de $100 para liberarlo. En este sentido, detalló que existen 4 delitos que se cometen contra los migrantes en México: robo, extorsión, lesión y secuestro. Quienes cometen estos delitos, informó, son los ciudadanos en un 32%, las pandillas en un 34%, policías en un 17% y el crimen organizado en un 11%. El experto manifestó que existe una violación sistemática de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas por parte de las autoridades mexicanas. Asimismo, indicó que las estaciones migratorias son prisión en donde se viola el derecho a la protección internacional. Acusó que en estos lugares se deporta a las personas sin importar lo que les pueda pasar en su país de origen. Enfatizó que los muros son los que están sostenidos toda la son en los que están sostenida toda la política migratoria de desprecio contra las personas. Se construye por miedo y para separar a los que creemos que son distintos y diferentes o que pueden ser diferentes. Los muros no están reflejando la estructura de convivencia humana que está en la cabeza del presidente Trump y de todos los conservadores de Estados Unidos y México, agregó. Las solicitudes de asilo se incrementaron. Por su parte, Úrsula Roldán, académica de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, señaló que los países de Centroamérica no reconocen el desplazamiento forzado como un fenómeno que se está dando porque obligaría a los estados a generar políticas de protección internacional. Actualmente, solo Honduras lo ha reconocido, pero no Guatemala ni El Salvador. Estas condiciones de desplazamiento forzado interno y externo están generando que hoy la población no solo se declare migrante por condiciones económicas y sociales, sino por condiciones de violencia, lo cual está provocando altas cifras en búsqueda de refugio y solicitud de asilo. A finales del 2015 había un registro de 108.261 solicitudes de asilo acumuladas, pero a finales del 2016 sumaban 146.000. Entre 2014 y 2015 se tuvo un aumento del 91% en las solicitudes. Entre 2015 y 2016 se incrementó 45%. Pero en lo que va del 2001 al 2016, en toda la región ha aumentado 658% las solicitudes de asilo que se buscan principalmente en Estados Unidos. Pero dadas las condiciones en ese país, México, Costa Rica y Panamá están siendo lugares de destino, pero creemos que estos países no tienen la capacidad de poder recibir a tanta población desplazada, pues también sufren problemas de violencia con condiciones socioeconómicas no aptas para la recepción de las personas que piden asilo. De enero a septiembre del 2017 se incrementó 193% la separación de parejas en Estados Unidos, es decir, se ha triplicado la deportación, mientras que hubo un aumento del 142% en la separación de menores y sus padres, debido a la actual política migratoria de Estados Unidos. De acuerdo con información de Joanna Williams, de la iniciativa Kino para la Frontera, como organizaciones estamos llamando a una respuesta aún más fuerte de denuncia, pero también de hospitalidad, señaló Williams, integrante del proyecto binacional localizado entre Nogales, Arizona y Nogales, Sonora, en donde se atienden principalmente a personas deportadas de Estados Unidos, pero también a personas en tránsito de México y Centroamérica. La maestra Mariana Zaragoza, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la Ibero, hizo un llamado energético para que Centroamérica y México asuma su responsabilidad en favor de migrantes y refugiados, atendiendo el clamor de los pactos globales. Celebramos que ante la ausencia y debilidad de los estados, la sociedad civil organizada a lo largo de toda la región también tiene puentes de hospitalidad y protección hacia las personas migrantes y refugiadas. La apuesta ciudadana tiene que ir siempre por la hospitalidad y el cuidado de la vida. En ese sentido, tenemos que fortalecer nuestras muestras de resistencia y acción ciudadana colectiva. La coordinadora del PRAM llamó a multiplicar acciones como la atención humanitaria que los albergues y defensores realizan todos los días a lo largo de la ruta migratoria y fortalecer el acompañamiento integral de las personas migrantes y refugiadas. Los migrantes seguirán rompiendo muros en la búsqueda de una vida digna y segura. Son los verdaderos agentes de cambio desde su acción de migrar, integrarse a otras culturas y aportar a la economía de diversas formas. Y pues de esto va la nota que les compartimos. Como podemos ver, hay datos bastante, bastante gruesos e impactantes en la cuestión del comercio, en la cuestión de la trata, en la cuestión de los solicitudes de asilo no ratificadas, esta es la política de este país, esta es la política de este estado, una política xenofóbica, una política de discriminación hacia quienes transitan por llegar hacia los Estados Unidos o transitan para llegar a algún punto geográfico de este país y laborar. Vamos a ir a otra nota. Bueno, pues vamos a compartirles con ustedes una situación que pasó esta semana y que, bueno, pues también es una situación angustiante que viven una población allá en Veracruz que se llama Coxkiwi y El Espinal. Y bueno, pues ocurre que ahí hubo una epidemia, bueno, un brote de una enfermedad respiratoria que pues es mortal y que ha afectado a muchos niños. Y bueno, la situación se volvió un poco complicada y bueno, pues los pobladores hicieron una manifestación, pues que demandando que la atención médica llegue, que se declare una situación de alerta por esta situación de los niños fallecidos y de los otros niños afectados. Sin embargo, en la respuesta del gobierno de Yunes, respondió con represión. Bueno, pues vamos a leer lo que es la declaración de la Red Unidos por los Derechos Humanos, que pues lanza un comunicado, que es el que vamos a leer con ustedes. Dice así: acción urgente, represión, desalojo violento y detención arbitraria a pobladores y comuneros de Coxkiwi y Espinal en el norte de Veracruz. Esto ocurrió el 9 de octubre del 2017. Este 9 de octubre, siendo aproximadamente las 6 de la tarde, oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y Fuerza Civil desalojaron violentamente a pobladores originarios de las comunidades de Ojita de Matamoros, Oriente, Mediodía, Comalteco y Arenal, en los municipios de Espinal y Coxkiwi, al norte de Veracruz, quienes bloqueaban la carretera para exigir atención y certeza médica ante el brote de una enfermedad aguda, supuestamente respiratoria, que ha dejado dos niños menores de 4 años muertos en menos de una semana y más de una docena de hospitalizados con los mismos síntomas. En el desalojo fueron golpeados y detenidos arbitrariamente el agente municipal de la comunidad de Oriente Mediodía, José Luis López Durán, así como Leonardo González Soto, Martín González Soto, Erubey García Hernández e Irvis García Hernández, así como 4 mujeres más, de las que no se tiene datos precisos. Los pobladores fueron sometidos a golpes y subidos a patrullas de la Fuerza Civil hasta las 11:59 de la noche del 9 de octubre. No habían sido presentados en ningún ministerio público. Posteriormente, los policías armados ingresaron a los domicilios de los pobladores para intimidarlos y anunciaron que dejarían sin luz a la comunidad. Pobladores temen posibilidad de otra agresión. A las 10 de la noche hubo notificaciones de las comunidades Comalteco y Ojita de Matamoros de detonaciones de arma de fuego. Antecedentes. Los habitantes de estas comunidades mantenían desde el sábado 7 de octubre un bloqueo en el tramo carretero Coyutla-Espinal a la altura de Oriente Medio y los entronques Coxkiwi, Sosocolco y Paso del Coyutla para exigir a las autoridades atención y certeza médica ante lo que consideraron una epidemia de alguna enfermedad mortal. Dado que los dos menores de 4 años murieron a fines de septiembre, después de presentar síntomas de tos, fiebre, vómito con sangre, y al menos 12 menores de dichas localidades presentaron los mismos síntomas en la última semana. De acuerdo con la Secretaría de Salud, que emitió un comunicado el 9 de octubre, se trató de un brote de infección respiratoria aguda, aunque el acta de defunción de uno de los niños fallecidos señala que murió de leptospirosis. Pobladores acusaron falta de atención, certeza médica y de medicamentos una vez que una cuadrilla de médicos llegó el domingo 8 a las comunidades y, de acuerdo con los pobladores, no contaban con medicamentos necesarios y exigieron a las autoridades responder a la dimensión del riesgo de salud. Peticiones. Por lo anterior, Por lo anteriormente narrado, la Red Unidos por los Derechos Humanos hace el más enérgico llamado a las autoridades mexicanas en todos los niveles, especialmente al gobierno del estado de Veracruz, así como a la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, para que con fundamento en los artículos 1, 8, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realicen las acciones necesarias en el ámbito de sus competencias, tendientes a brindar la libertad de las personas detenidas arbitrariamente, así como la más alta protección a la integridad física y psicológica, tanto de los detenidos como a las comunidades afectadas, así como a la Secretaría de Salud para brindar la atención que demanda la gravedad de este brote epidémico, que pone en riesgo a los menores de la región. Y bueno, pues hay algunos enlaces. Ahorita vamos a compartirles un audio de un video que está en YouTube, que es el desalojo de esta comunidad, lo que ocurrió ese día, ¿no? Unos de los testimonios que se lograron recabar de ese día pues tan trágico y pues tan angustiante, ¿no? En esta demanda de los familiares y de la comunidad. Vamos a escuchar. ¿En dónde lo levantaron, señor, usted? Aquí en la dirección, en el tope. En el tope de la dirección. ¿En el tope donde fue la balacera? Sí, ahí tiraron balazos. ¿A usted cómo le Me pegaron un platazo en la cabeza. De hecho, en la camioneta, estando, porque me agacharon a punta de trancazos, uh-huh. Estando en la camioneta, estando malo, otra vez decía que estaba malo de la cintura, me pegaron como 10 patadas. ¿Lo golpearon en la espalda? Sí, en la espalda. Platícanos un poquito de ese momento. ¿Ustedes llegaron, se manifestaron, llegó la patrulla, les avisó que iban a disparar o llegaron arbitrariamente a soltar? Ellos llegaron disparos. Pues que según querían hablar, y los muchachos también dijeron que sí, que querían que se apoyara en el problema que hay con los niños, con la epidemia que hay. Y ellos dijeron, empezaron a caminar todos en bola, apuntándonos. Muchos de la gente fueron testigos, apuntando, y entonces empezaron a tirar tiros al aire. Y yo les dije, no creo que nos maten, porque no tienen orden de matar a nadie. Yo fui de las personas que me paré, porque les dije yo, pues lo que queremos es hablar, no queremos pelear. Entonces cuando les dije, queremos hablar, se me amontonaron todos. Muchos compañeros vieron que me agarraron en bola y me empezaron a pegar. Inclusive estando arriba de la patrulla, les digo, me dieron como 10 patadas en la espalda y me echaron como 5 veces gas. Todo el cuerpo me arde del gas que me echaron. Más sin embargo, al retirarse las patrullas y acercarnos nosotros al lugar de los hechos, vimos que había impactos de balas a un aproximado de un metro para abajo. Ya podríamos considerar que eran tiros a matar. Pues esa intención llevaban, yo creo, de tirar a matar para espantar a la gente, porque, como le vuelvo a repetir, yo soy de las personas que, por mis hijos. ¿Entre esta multitud de manifestantes había mujeres, había niños? No, había puro hombre al frente. Pero a la hora de la detención también se llevaron a una mujer. Sí, se llama Inés Cabrera, creo que ya regresó. Ella se fue. De hecho, nos llevaron y nos cambiaron a otra patrulla ya delante de Oriente. Ella... Si usted tuviera enfrente al gobernador Miguel Yunes Linares, ¿qué es lo que usted le diría? Pues que si entró para estar a tener el cargo y no acudir al problema que tenemos con los niños ahorita, pues que mejor su cargo que lo tire, porque no sirve tener un cargo que no sirva una autoridad así, porque no, ahorita tal vez le digo, es un niño, son dos niños, son tres niños, si al rato se vuelve una epidemia y son la mayoría de niños, ¿qué vamos a hacer? Al menos en mí, si vuelven a reunir, yo me reúno, y si hay que hacer otras cosas más, yo estoy dispuesto por mis hijos, lo que sea. Okay. Bueno, pues este es el audio de... Bueno, pues la situación es grave, la situación que enfrentan estos pobladores pues es preocupante, porque pues no hay una certeza, ¿no?, sobre pues estos fallecimientos. Y bueno, pues también para complementar un poquito esta nota que les estamos comentando, hay una nota relacionada, y es así: corrupción de Fidel y Duarte deja más de 100 hospitales inconclusos. Bueno, pues esta nota acá de un portal que se llama E Veracruz, Bueno, pues aquí nos comentan que dicen hospitales abandonados o a medio construir son símbolo de la corrupción que vivió Veracruz durante los últimos dos sexenios de Fidel Herrera y Javier Duarte. Los fondos fueron desviados y las comunidades se quedaron sin acceso a la salud. 183 obras hospitalarias con un total de más de 165 millones de dólares en inversión quedaron inconclusas. Bueno, pues si había usted escuchado de este fraude antes de que, bueno, pues este Duarte fuera perseguido por este, pues por estas, por este elusión fiscal y desvíos de fondos, que bueno, pues no tienen nada que ver con la magnitud de su, pues de su maldad, ¿no? Ya que, bueno, pues este, el fraude que hizo a los hospitales, ¿no? Que bueno, pues también ahí pues defraudó, aquí tenemos esta cifra, ¿no? 183 hospitales inconclusos, con un presupuesto pues bastante elevado, eso contando también con bueno, esta nota que habíamos escuchado hace unos meses, de que bueno, pues había también hecho fraude con las quimioterapias de, pues, destinadas a pues niños con cáncer en Veracruz, cuando bueno, pues las cambió por agua destilada, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la gravedad de la situación, y bueno, como hemos visto, la tragedia no radica solamente en la enfermedad o en el desastre natural, sino pues en este desgobierno y con esta pues mal uso de los recursos que ocurre no solamente en Veracruz, sino pues en diferentes lugares de este país. Bueno, pues con esto damos por terminadas las noticias desde el ombligo del monstruo. Vámonos a una pausa musical, algo un poquito más agradable que estas terribles noticias que les estamos dando. Esta canción se llama Sembrando Flores y es de Los Cojolites. Continuamos con esta transmisión. No nos hemos ido, aquí estamos. Esto es Noticias de Abajo ML en su edición 13, viernes 13. Vamos a continuar con esta sección que es, son los cotorreos y más, donde queremos hacer el anuncio que nos parece bastante, bastante importante que nos comparten los compañeros y compañeras de Bambú Cooperativa acerca del compañero Iván Real. Recordemos que el compañero Iván Real está pues hospitalizado ya que tiene un cuadro infeccioso que lo ha obligado a hospitalizarse, que ha sufrido cirugía por parte de los médicos para poder rehabilitarse. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Pues ahí está la invitación a estos cotorreos y más. Y como les comentábamos, vamos a compartir lo que es la información de la rifa solidaria, que ya están listos los boletos para la rifa solidaria con nuestro pues solidaridad con el compañero Iván Real, quiropráctico de Bambú Cooperativa. Esta rifa, estos boletos de la rifa los pueden adquirir en Cocobec, Biblioteca Social Reconstruir, Cooperativa Victoria Café, en la misma Bambú Cooperativa, en la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, el colectivo Revuelta en el edificio T del CCH Vallejo, en la Central de los Muay Thai, en la Cooperativa Esmalillel de la Facultad de Filosofía y Letras con Siniestra Colectiva, o a través de varios muros de Facebook, como es el de la compañera Micaela Montes. Los boletos de la rifa tienen un costo de 30 pesitos y esta rifa se realizará el 22 de octubre. Esta va por Iván. Bueno, pues también esta rifa es para invitarlos al bailongo en solidaridad con Iván. Y bueno, pues esto también se va a dar el día 22, el mismo día que se va a realizar la rifa. Y bueno, pues va a haber un evento allá en el Mundano, en donde, bueno, pues también todas las ganancias. Y bueno, pues vamos a darnos un espacio para solidarizarnos con este compañero que pues él también ha sido muy solidario. Con toda esta gente, por ejemplo, hace cuando ocurrió pues las brigadas que estaban muy fuertes en solidaridad con pues con esta remoción de escombros y la gente iba y venía, ¿no?, de estas brigadas. Bueno, pues estos compañeros de Bambú se dieron a la tarea de hacer masajes solidarios para esta banda. Masajes gratis también, ¿no? O sea, para alivianar a esta banda que estaba rifándose ahí en los escombros. Y bueno, pues también es una muestra de pues la solidaridad de nuestro compañero, pues de esta bueno, de esta congruencia, ¿no? Y bueno, pues de la misma manera nosotros pues también queremos solidarizarnos con él y los queremos invitar a que se solidaricen con él, ya que bueno, pues es también un compañero pues muy querido, ¿no? Y bueno, pues también esta cooperativa que también los invitamos pues a visitarla cuando ustedes tiendan así el malestar, ¿no? Ya les duele el cuerpo, bueno, pues no duden en acercarse a Bambú Cooperativa, ya que pues son expertos, son profesionales en su trabajo y bueno, lo hacen de manera muy cálida, muy solidaria, y bueno, pues también sin pues sin ese lucro, ¿no? Sino más bien pues de una manera pues muy congruente, ¿no? Bueno, pues los invitamos a solidarizarse con Iván, a apoyar esta cooperativa y bueno, pues a comprar sus boletos para la rifa. Y también, y que bueno, pues ahí si tienen tiempo, pues el domingo 22 de octubre a partir de las 5 de la tarde, allá en el Mundano, pues va a haber una actividad musical y pues esta rifa. Y bueno, pues les recordamos la dirección del Mundano para que lo tenga presente, y es Eje Central 130, segundo piso, acá en la Ciudad Monstruo. Con esto damos cierre a este Noticias de Abajo ML en su edición del viernes 13 de octubre del 2017. Agradecemos a todos y a todas quienes nos estén escuchando en estos momentos, y también agradecemos a todos y todas quienes nos van a reproducir este audio en algún otro momento. Con esto damos cierre y continuamos con esta transmisión desde esto que es la Comunitaria Radio. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter @ de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Sigue las retransmisiones al sur de la Ciudad Monstruo por la que Huelga Radio en el 102.9 del FM. En Radio Zapote, en el 102.1 del FM. En el oriente de la ciudad, por La Voz de Villarradio, en el 91.7 del FM. En Oaxaca de Magón, a través de Radio Totopo, en el 102.5 del FM. En Chiapas, por Radio Botán Zapata, en el 89.1 del FM. En el estado de Guerrero, por Radios Voces, Nuestra Voz de Todos, desde la Normal de Ayotzinapa, por el 90.1 del FM. Y por Libertad Radio, en el 92.7 del FM desde Petaquillas. Y por último, desde Panamá, en www.radiotemblor.org. Voces Ecológicas, Panamá.